porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! Here's the line. Keep your feet away from human rights. Religions, traditions, here's the line. Keep your feet away from human rights. La disolución completa de la sociedad existente, no podemos escapar de la cuestión del poder, ya sea el poder sobre nuestras propias vidas, la toma del poder o la disolución del poder. Al pasar del presente al futuro, del aquí al allá, debemos preguntarnos qué es el poder, en qué condiciones se disuelve, qué significa su disolución y cómo surgen nuevas formas de libertad. Las relaciones sociales no mediadas por una sociedad estandarizada en la que la falta de libertad se lleva al punto del absurdo a la dominación por sí misma. Comenzamos con el hecho histórico de que casi todas las grandes revueltas revolucionarias comenzaron de manera espontánea. O sea, casi todas las grandes revoluciones vinieron de abajo, del movimiento molecular de las masas, y sus explosiones tomaron por sorpresa a los revolucionarios autoritarios. No puede haber separación del proceso revolucionario con el objeto revolucionario. Una sociedad basada en el autogobierno debe lograrse mediante el autogobierno. Si definimos poder como el poder del ser humano sobre sí mismo, el poder solo puede ser destruido por el mismo proceso en el que el ser humano adquiere poder sobre su propia vida y en el que no solo se descubre a sí mismo, sino que más significativamente formula su identidad en todas sus dimensiones sociales. That's how things start. libertad así concebida no puede ser entregada al individuo como el producto final de una revolución, ni mucho menos como una revolución lograda por los operadores políticos que están hipnotizados por las trampas de la autoridad y el poder. Así, la comunidad libre no puede lograrse mediante la mera legislación de la libertad. Sin duda, un grupo revolucionario puede buscar intencional y conscientemente promover la creación de estas formas, pero si no se permite que la asamblea y la comunidad emerjan orgánicamente, si su crecimiento no es incitado, desarrollado y madurado por los procesos sociales en la organización, no serán formas realmente populares y de base. La asamblea y la comunidad deben surgir dentro del proceso revolucionario mismo. De hecho, el proceso revolucionario debe ser la formación de la asamblea y la comunidad, y con ello la destrucción del poder. La asamblea y la comunidad deben convertirse en palabras de lucha, no en panaceas distantes. Deben ser creadas como modos de lucha contra la sociedad existente, no como un resumen teórico o programático de dicho proceso. Es casi imposible enfatizar este punto con suficiente fuerza. Las futuras asambleas de personas en la cuadra, en el vecindario o el territorio, las secciones revolucionarias que vendrán, tendrán un nivel de desarrollo social más alto que todos los comités, sindicatos, fiestas y clubes actuales adornados con los títulos revolucionarios más rotundos. Serán los núcleos vivos de la utopía en el cuerpo en descomposición de la sociedad burguesa, reunidos en auditorios, teatros, patios, sedes, plazas, donde sea, porque la esencia misma del proceso revolucionario son las personas que actúan como individuos conscientes. Murray Bookchin, Asambleas por la a todos y todas esos nueve de confrontación de ideas. Nos estamos escuchando en 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche, ya hasta el momento, llevamos tres canciones de esta banda llamada Juggling Jugglers de Finlandia, una banda que existe desde el 89. Pues ya la tenemos muy muy olvidada. Y estamos pasando de esta producción que se llama Forward. Esto es desde el 2015. Tienen otra del 2019. Esa no la estamos pasando. Nos ponemos en este EP de 6 canciones. Y bueno, escuchamos primeramente la introducción. Y una que se llama Istan Rakaus. La otra es Precio Sobrevivir. Y vamos a escuchar una más de ellos y ellas, que sería Desgracia. Y pues regresamos para ponerles un poco más de música y también algunos anuncios de tocadas que ya vienen en este próximo octubre. Bueno, también es en septiembre, ahí están las tocadas que ya nuevamente salen ahí en los barrios, pero pues vamos ahí a recomendarles algunas. Vamos a escuchar entonces Desgracia con Juggling Jugglers y regresamos con todas y con todos. estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Y vamos a escuchar ahora a Sangre de Muérdago. Esta es una banda, pues sí, podría ser como folk, una banda folk afincada en Alemania. Bueno, pues ahí está Pablo Ursusons, llamado ahora, quien formó parte de Kaya, conocida más por esta banda. Y esta canción llamada Juntas, por cierto, en ella también participa en la voz Steve Von Till, que es parte de Neurosis, ya una banda mucho, mucho más conocida. También les estaba comentando de las próximas tocadas para invitarlos. Y bueno, pues el 23 o 23 de octubre, allá en el Marqués Querétaro, creo que es en el Colorado, ya tendremos más información más concreta. Vienen, dice, por los viejos tiempos, una tocada hardcoreera para ancianos. Y nos viene visitando Coprofilias de la Ciudad de México con sus 30 años. ¿Para qué? También va a estar Destrucción Humana, los Chuchito Mentiroso, Jesucristo Mentiroso, Ciudad Gasolina, Guanajuato, allá en Salamanca. Lucha Sin Final, también de Irapuato, Guanajuato. Una banda que se llama Nuestra Rabia Nunca Se Podrá Domesticar. Y me parece que hay algunas bandas, también hay más por confirmar para esta tocada hardcoreera para los ancianos. Pues vamos a echar entonces Sangre de Muérdago, porque tenemos otra canción de ellos, de ellas, pero con esta vamos a comenzar. Y pues también es la recomendación, algo mucho más tranquilo, folk. Yo creo que siguen con en la misma nota pagana, muy buena también, y esta canción en lo particular pues me gustó mucho. Vamos a escuchar entonces Juntas y regresamos rápidamente. Acerquemos a vos. Bueno, pues de escuchar juntas con Sangre de Muérdago, vamos a comentarles que viene el Perverse Noise 2020-21. Esto va a ser aquí en Corregidora Querétaro el 30 de octubre. Y bueno, pues viene Carne, una banda muy conocida. También está Ambulance desde Colima, debutando por primera vez en Querétaro. Néfila de Oaxaca. Hipermenorrea, Fetal Deformity de Guanajuato, Brutal Pig, Illegal Cervix, Paracoccidioidomicosis, Proctitis, Sarcomucosis, aquí ya conocidos de Querétaro, Cadáveros Infes, Amputador y Dicronio. Esto el sábado, el 30 de octubre, también aquí en Corregidora Querétaro, para que, bueno, pues ahí pueden comprar sus boletos por anticipado. Y me parece que también viene con una playera ahí de regalo, o la compra, no sé, pues ahí chéquenle con estos compas que están haciendo el Perverse Noise 2021. Y vamos a escuchar algo, les comentaba, de Sangre de Muérdago. Esto es de un split que hicieron con esta... con Monarch. Y bueno, pues la canción de su parte, de su split, se llama Las Voces de la Piedra, Las Voces de la Pedra. Y bueno, pues está un poco larga, muy densa, muy tranquila, pero creo que vale mucho la pena. Pues vamos a escucharlos, ya saben, súbanle, échense un traguito de lo que estén tomando o algo, para que se viajen un poquito con esta canción de Sangre de Muérdago. Thank you. estamos de nueva cuenta y ya casi para despedirnos, porque la canción que es de Monarch, pues dura como 11 minutos. Entonces, bueno, pues definitivamente tenemos que dejarla completa. No, dura 16 minutos. Y bueno, pues esta banda francesa que ahí roza el doom, lenta, lenta, densa, densa, como nos gusta también. Y su parte de la canción Inmortales, ahí está, realmente también vale mucho la pena. Ya habíamos pasado algo de esta banda Monarch. Y bueno, pues también para despedirnos, ya saben, las noticias locales y nacionales para México. Por cierto, por si no saben, pero seguramente ya lo saben, el líder del partido español Vox visitó México la semana pasada y se reunió con senadores del PAN y del PRI que apoyan a este ultraderechista del partido Vox. Y bueno, pues seguramente ya vimos ahí las fotos, muy sonrientes, con este dirigente, líder de Vox ultraderechista español. Y bueno, nos interesa, dicen, ay, ¿por qué les interesa a los Vox? Bueno, porque hace un tiempo un miembro de MG15, esta banda mítica española, pues resulta que también es miembro de Vox en su región. Y bueno, pues ya definitivamente no tiene nada que ver ya con el punk, ya eso se quedó en su juventud, obviamente. Y bueno, ahora pues en la madurez, dicen ellos, pues ahora es este del partido Vox, de este ultraderechista. Ahora sí que las vueltas de la vida, después de cantar pues en MG15, ahora es parte de Vox. Y también nos interesa en la parte local, porque pues ahí en estos panistas que recibieron al líder de la ultraderecha española de Vox para firmar una carta que se llama la carta de Madrid, me parece. Ahorita la vamos a buscar. ¿Cómo se llama? Bueno, pero entre esa foto está Guadalupe Murguía, que es precisamente la próxima secretaria de gobierno del gobierno entrante de Curi, que viene, ya va a entrar, y va a ser la próxima secretaria de gobierno. La carta de Madrid, la carta compromiso, que es una carta que pues dicen que luchan contra el comunismo. Su cruzada contra el comunismo, dicen ellos, ¿no? Contra el avance del comunismo y demás. Y defendiendo la propiedad privada. Pues no sé, está entre risa, pero es muy serio el asunto también, ¿no? Entonces por eso sí queremos comentar esto de todos estos políticos que se reunieron con este líder ultraderechista de Vox allá del estado español, y que se sacaron la foto todos y todas muy sonrientes. Ya salieron muchísimos a decir que fue un error, entre ellas nuestra próxima secretaria de gobierno aquí en Querétaro. Y bueno, error o no, error político supongo, porque les llovieron las críticas, pero creo que muy dentro de su corazoncito pues ahí demuestran quiénes son los ultraderechistas aquí en México. Pues ahora sí que nada más lo queremos dejar ahí, nuestro pequeño comentario sobre Vox. Y si no sabían ustedes que el cantante de MG15, esa banda española, milita en Vox, sí, así es y así sucede. Pero también, ¿qué podemos esperar si este Johnny Rote, ¿no?, estaba apoyando a Trump? Digo, joder, estamos ya súper jodidos, algo está pasando. No sé qué sea. Pero pues ya nos despedimos, se nos acabó el tiempo. Vamos a dejar correr esta canción de Monarch con su compartido con Sangre de Muérdago. Las dos bandas valen mucho la pena. Hoy poquitas bandas, canciones largas, largas, lentas, lentas, densas, densas, pero pues, que sirven muy bien para toda esta semana que fue de lluvia, que fue de temblores en la Ciudad de México, en Guanajuato. Estamos un descanso, pero bueno, pues la tierra también nos está hablando, solo tenemos que escucharla. Ya jalamos el freno de mano de este tren, pues hay que aprovechar y hay que bajarnos de este tren porque realmente la tierra no puede seguir así. Nos despedimos la próxima semana, ya saben, 23 de octubre Coprofilia con más bandas, 30 de octubre el Perverse Noise Festival aquí en Querétaro. Pues ya, nada más, súbanle, déjense llevar por esta banda y nos escuchamos la próxima semana. As we scorch the alders.